acá estamos nuevamente. Uh-huh. Y bueno, lo dijimos, ¿no? Que íbamos a hablar sobre el tema de la garganta poderosa y estas amenazas y sí, lo que sí. han sufrido. Esta supuesta conferencia de prensa, ¿no? Uh-huh. Que armó ahí esta operación de prensa, mejor dicho, digo, para ponerlo en contexto. El viernes pasado, justito cuando se estaba realizando la cuarta audiencia del primer juicio oral contra una fuerza de seguridad de este gobierno y por torturas, allí dos integrantes de La Poderosa en la Villa 21, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich llamó a esta cosa de prensa, ¿verdad? Para desenmascarar la mentira de la garganta poderosa sobre la acusación a prefectura por los hechos de la Villa 21-24. Bueno, estamos ya comunicados con Ismael Jalil, integrante de Correpi, para ver si tratamos de entender un poquitito más esto. Buenos días, Ismael. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se dijo fundamentalmente allí en esta conferencia de prensa el viernes? Mira, a mí me parece que lo que hay que resaltar es que no es la primera vez que la ministra Bullrich hace lo que hace, tilda de mentirosos a los que les revelamos los verdaderos uh-huh. números, las verdaderas cuestiones, les describimos los casos, uh-huh. le contextualizamos en qué situación hacen lo que hacen las fuerzas que están bajo su mando. Esto ya le pasó a Correpi y nunca obtuvimos respuesta de la ministra Bullrich cuando desafiaba los números nuestros, sí. Los casos nuestros, no quiero hablar de números, quiero hablar de casos nuestros. Uh-huh. Y nosotros le por todos lados le buscamos la forma de hacer un debate público como para ver si ella era capaz de sostener lo que decía y mostrar a ver qué era lo que tenía, sí, sí. y para demostrarle fundamentalmente a la sociedad dos cosas. Primero, cómo funciona el aparato represivo, y en segundo lugar, que uno de los funcionamientos esenciales del aparato represivo es el no solo es el uso de la fuerza, sino también es el consenso, es decir, uh-huh. eso de que te vayan contando un mundo presumiblemente creíble y posible de hacer a partir de considerar como válidas las premisas que el propio poder te baja. Y esto claro. es lo que ha hecho la ministra Bullrich ahora otra vez con la garganta poderosa. Uh-huh. Por eso nosotros no lo inscribimos dentro solamente como una cuestión en contra de un medio de prensa, ni siquiera contra la garganta poderosa, el colectivo Garganta Poderosa en sí mismo, sino creo que se inscribe en ese contexto en el cual la ministra designada por el Comando Sur de los Estados Unidos, que ha establecido que el conflicto social, la crisis social que se avecina y que estamos viviendo, la pobreza, la miseria, sí. los problemas étnicos, los problemas migrantes, son las hipótesis de conflicto con lo cual el poder no está en otra posibilidad más que reprimir, ¿no? Claro, esto nosotros lo decíamos también al comienzo del programa y también la semana pasada, lo interpretamos de alguna manera como una amenaza, no solo la garganta tal cual vos lo estás describiendo, también recordábamos lo que se había la avanzada sobre Correpi puntualmente. Uh-huh. ¿Se puede pensar que es una amenaza? Yo creo que el gobierno, desde el momento en que ya lleva casos muy concretos como el de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, uh-huh. el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, sí. La situación de algunos presos como el caso de Milagro Sala en Jujuy, uh-huh. La situación de el crecimiento ya cada vez más de digamos, revelador de lo que significa el gatillo fácil en las calles, uh-huh. Los despliegues constantes frente a las protestas y a los reclamos laborales, como fue el caso de Cresta Roja, por poner ejemplos nomás. Sí, sí. Yo creo que ya no hay más amenazas, digamos, lo que hay es concretamente la puesta en marcha, en acto, definitivamente, de un medio por el cual el gobierno entiende que es la única posibilidad que tiene de hacer progresar su política, ¿no? No es decir, no hay, ante la política que ha diseñado no le queda otra más que salir a hacer esto que está haciendo, vamos a ser claros. Si para hacer la política económica que diseña debe, no puede tener otra cosa que no sea una ministra bajo el mando del presidente de la nación con estas características y haciendo esto. Es decir, yo no creo en las amenazas, yo creo que ya la guerra está declarada hace rato. O sea que esto formaría parte de la los aspectos discursivos para generar consenso de esa misma guerra. Sí, lo que pasa es que ya no le habla más a la sociedad, digamos. A la sociedad le hablaron en campaña. Ajá. Y a la sociedad le hablaron en otros términos. Ajá. Ahora le están hablando sus propias fuerzas para insuflarle la confianza necesaria para salir a hacer lo que ellos saben que es lo único que pueden hacer frente a la política económica que desparraman, ¿no? Y cuando te referís a sus propias fuerzas, ¿te referís a las fuerzas de seguridad? De seguridad, claro, claro, claro. Ajá. Vos fijate un detalle que pasó inadvertido para... adrede, ocultado por los grandes medios. No solo el tema que perdió dimensión de lo que significaba en los grandes medios lo de la garganta poderosa fue prácticamente ninguneado, ignorado, como fue en su momento la negación de los datos de Correpi. Pero una de las cosas fundamentales no es solamente la gran movilización que la garganta organizó y la movida que se organizó detrás del tema de los prefectos y, sí, y la represión que ejercieron, uh-huh, sino es el juicio en sí mismo por el cual están juzgados los prefectos torturadores y asesinos de gatillo fácil, que dio motivo y dio origen a esa represión. El juicio en sí mismo, la gran movilización que se hizo en repudio a la represión que ejercieron esa noche contra los tres compañeros de la garganta, sino también que el responsable del área misteriosamente pasa a ser nuevamente Gustavo Nosetti. Pablo Nosetti, perdón. Sí, sí. El mismo involucrado en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Sí, el que estuvo por el sur, claro. Es el mismo. Sí, el mismo. Que acaba de ser requerido por el Tribunal Oral 9 a efecto de que explique qué pasa detrás de todas estas movidas, ¿no? Claro. Entonces... pero fíjate vos lo ya no es ni lo insólito ni lo increíble, por eso decimos que forma parte de una política sistemática, que es que esta persona que en cualquier otra situación debería estar además procesada, imputada por la responsabilidad, sí, política que tiene en la desaparición forzada seguida de muerte de un ciudadano argentino, termina siendo también, a pocos meses después de semejante crimen, termina siendo después el responsable de otra situación de similares características, ¿no? Claro, no derivó, por suerte, en lo mismo, uh-huh, pero que tranquilamente pudo haber ocurrido. ¿Y esto aparentemente es una avanzada de militarización de las villas? Perdón, ¿es una avanzada en...? ¿En la militarización de las villas, por ejemplo? Sí, sí, bueno, eso ni eso ya, pero eso hace rato que está, porque recuerden ustedes el operativo Centinela, recuerden ustedes Cinturón Sur, Sí, claro. Eso de considerar y dividir a la ciudad de Buenos Aires y considerar a la zona sur como prácticamente el foco de cualquier conflicto social y donde están radicadas la mayor cantidad de villas y las más preocupantes, las más picantes, como llaman algunos, es en función precisamente de eso habilita a la militarización, porque es la única respuesta que ellos le dan. Es decir, ellos no van a dar respuesta de urbanización, no van a dar respuesta de educación, no van a dar respuesta de trabajo, no van a dar respuesta inclusive de contención y de política de inclusión social. Ellos dan otra respuesta, que es la respuesta de represiva, ¿no? Claro. Y en eso se inscribe también la intención ahora de sumar a las Fuerzas Armadas. Estamos comunicados con el doctor Ismael Jalil, integrante de Correpi. Sí, yo te preguntaba si iba dirigido hacia las fuerzas, este tipo de acciones más mediáticas, si iban dirigidas a su fuerza, a las fuerzas represivas en particular. Ajá. Porque también lo que uno puede apreciar en el barrio con alguna de las vecinas, vecinos, es que también decanta, hacia algunos discursos barriales, ¿no? Me imaginaba también un poco dirigido a esa otra fuerza que lo sustenta electoralmente. Sí, lo que pasa que en ese caso específico el resultado, más que ese discurso, es el resultado del temor y el terror que inspiran a partir de las cuestiones llamadas de inseguridad y de establecer y legitimar como un medio de acción natural la guerra de pobres contra pobres, ¿no? Entonces, en ese contexto, es lógico que haya un sector importante de la población que se vea desesperado, que se vea hackeado, sitiado por esta cuestión, casi te diría, emblemática de los tiempos que vivimos, sí. Porque esto no escapa al concepto nuevo pero viejo, de guerra, esta cuestión de guerra de baja intensidad en el cual se inscribe el tema de la inseguridad en general, y que permite a los distintos gobiernos del mundo, a estos tipos de gobiernos, establecer políticas represivas y un despliegue del aparato represivo de estas características, casi te diría, en el nivel de una de ciudades ocupadas, ¿no? Militarmente. Y eso es un poco lo que también influye. Pero yo digo que lo que este discurso está haciendo es insuflarle confianza a sus propias fuerzas. Ah, claro, claro. Con dos cosas. Diciéndole desde el aparato político, háganlo que nosotros respaldamos, claro. Y aún más, desde el propio aparato judicial, háganlo que no van a tener consecuencias. Sí, claro. Que es esta es la síntesis de aquello que nosotros denunciamos como gravísimo, que ocurrió hace unos meses atrás, un año atrás, menos, la famosa doctrina Chocobar. Claro. Que acá se pone definitivamente ya en práctica. Y ahí estaba, antes de que ustedes me llamen, estaba chequeando algunas cosas, y se aplica ahora ya a lo largo de todo el país. Estaba leyendo recién que salió en libertad el policía que en San Luis mató al coreano Ábalos, que era un muchacho que estaba en la zona industrial norte de San Luis, que fue baleado, que había sido previamente detenido el policía como homicidio por el uso de arma de fuego, y ahora le cambiaron la calificación, estuvo 48 horas detenido, salió en libertad con la aplicación de la doctrina Chocobar. Digamos que lo que le plantean es un exceso en el cumplimiento de su función, ¿no? Es decir, ahora ya está completamente legitimada esa doctrina. Esas cosas, por eso digo que el Poder Judicial ya se disciplinó, digamos, ya hace lo que tiene que hacer, y entonces el Poder Político se limita a dar esas señales, que es vayan para adelante, que nosotros los respaldamos detrás, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? El rol se complementaría entonces con fiscales, obviamente me imagino que no todos, ¿no? Pero fiscales como Moldes, por ejemplo. ¿Qué dije? Estás nombrando un personaje siniestro de la justicia argentina. Está bien. Pero es tal cual vos decís. Sí, el tema acá es que no son todos, como vos decís, pero por eso lo que entendemos es que los que no son todos constituyen la excepción a la regla, ¿no? Pero la regla es esa, la regla es beneficiar, encubrir, proteger, entregar domiciliarias, morigerar situaciones, digamos, maten que van a tener toda la protección. Ese es el discurso hacia las propias fuerzas, ¿no? Bien. Ismael, y el Poder Judicial cumple al pie de la letra. Perfecto. Ismael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ismael Jalil, abogado integrante de Correpi.